no es una expresión de deseo. Que en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Lo que estamos escuchando es al señor Adrián Yáñez. Cuando hablamos de Adrián Yáñez, digo, decir que se trata de un pianista impresionante, un músico muy virtuoso, posiblemente no es novedad, es un músico que lleva adelante su carrera de una manera impecable, muy reconocido, no solamente en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Muy hábil arreglador también musical, vale la pena tenerlo también en esa faceta, es productor, es compositor y sobre todo es un gran promotor y difusor del jazz. Recordemos que es el que lleva adelante el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires los noviembres, en general los noviembres de cada año, de una manera increíble, donde muchísima gente participa de esa movida, muchísima gente lleva adelante su arte en el caso del jazz. Y intentamos que la entrevista que le hice, ya le hicimos varias entrevistas, creo que tres a lo largo del ciclo, de muy bueno, y me parecía interesante arrancar desde otro lugar, que era un poco saber qué pasa con la movida del jazz en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en general mucha información, Julia, con respecto a lo que pasa con el teatro en la Ciudad de Buenos Aires. Cierto. No solo la gente que va a ver teatro, sino la gente que también da clases de teatro y vive, o obtiene, o tiene, o va a clases de teatro, la cantidad de actores nuevos que van surgiendo cada año. Y en el caso del jazz hay una movida, obviamente una escala mucho más pequeña, porque es más de nichos, más chiquitito, pero realmente se genera una movida muy especial que nos interesaba que Adrián Yáñez, que está presentando su nuevo CD y que se va a estar presentando los próximos sábados de... tanto de octubre en realidad, sí, son de octubre, y un jueves de octubre se va a estar presentando ahí en Café Vinilo, nos hablar un poco de la movida del jazz en la Ciudad de Buenos Aires, cuál es este boom de lo que está ocurriendo y qué pasa cuando se realiza un nuevo festival de jazz, cuánto material recibe cada año. Escuchemos qué nos decía Adrián Yáñez. Este año me llegaron 186 discos, músicos de nacionales, sin contar lo que viene de afuera. O sea, la cantidad de jazz que está tocando, la cantidad de gente que está tocando jazz en Buenos Aires, una música que, digamos, nunca fue parte de la cultura oficial, no depende del turismo como depende el tango, o sea, no está subsidiada por el turismo como el tango, no tiene festivales como tiene el folclore, no tiene las grandes marcas como tiene el rock, y de pronto, o sea, que en un año te lleguen 186 discos para escuchar, ¿entendés? De tipo discos o demos de gente que está tocando, es de un vigor, de una energía, de un movimiento que es absolutamente independiente. Yo ahora me estoy enterando, bueno, mi hijo mayor es guitarrista, y está tocando jazz, está dando clases, ¿no? Está tocando, el otro día tocó conmigo. Viene y me cuenta de lugares donde toca que yo ni sabía que existían, o sea, aparentemente, yo ya estoy muy grande para eso, pero aparentemente cualquier día de la semana vos podés encontrar un lugar donde se está tocando o se está haciendo una jam, lo cual, te digo, no es que vos vas a cualquier ciudad, vos vas a Madrid un martes y no tenés lo que escuchar, vas a Barcelona un martes y no tenés lo que hacer, un miércoles, ¿viste? O sea, quiero decir, si querés escuchar jazz. ¿Viste? Digo, lo que sucede en Buenos Aires con el jazz es un fenómeno muy, muy, muy raro, ¿viste? Hay mucha gente tocando muy bien, los tipos que están dando clase cuentan que cada vez tienen más alumnos, ahora de pronto están de moda, se hacen, algunos maestros hacen ensambles, o sea, en vez de clases individuales, juntan músicos que tocan diferentes instrumentos y trabajan directamente los ensambles. Es una cosa, te digo, que es bastante, bastante llamativa. Ahora te encontrás con gente muy joven escuchando jazz, porque también hay gente muy joven que lo toca, ¿no? Así que, nada, es una gloria. La verdad que en ese sentido es una gloria, o sea, cuando vienen los músicos de afuera se asombran, ¿no? Y ahí estamos escuchando a Adrián Yáñez, que, como decíamos, está presentando su nuevo disco, Small Hours Late at Night, que es un disco que va a estar presentando los sábados 5, 12, 19 y 26 de octubre a las 9 de la noche. Lo va a estar presentando en Café Vinilo, ahí en Gorriti 3780, pero también el 17 de octubre va a estar a las 20:30 en el Templo de Amihai, en Arribeños 2355. Una fecha militante, digo, no sé si va a estar haciendo, no es una fecha peronista. Claramente, el 17 de octubre. Pero si te parece, Julia, seguimos escuchando lo que nos decía con respecto a su nuevo disco. Es su disco número 18 ya, el que saca Adrián Yáñez. Escuchemos. Cuando haces un disco al menos en mi caso, lo que siempre hay es como una cierta obsesión por el hecho de que haya un concepto, ¿no? Que el disco diga algo, que el disco hable de algo puntual y bastante direccionado, aún en un disco en vivo, que refleja una situación mucho más heterogénea de un artista que la que puede reflejar el estudio de grabación, ¿no? Mío número 18, y yo no tengo dos discos seguidos con la misma formación, es decir, yo no tengo dos discos seguidos de los 18 con el mismo formato, o sea, grabé 4 discos en los últimos 2 años, todos con formatos diferentes, con repertorios diferentes. A lo que quiero llegar es a que yo no grabo por rutina, no es simplemente, bueno, me agarraron las ganas y grabo, entonces, bueno, tengo el cuarteto y hago más discos con el cuarteto. Un ciclo el año pasado, el ciclo se llamó 4x4, eran 4 conciertos, 4 sábados en vinilo, 4 formaciones diferentes, o sea, 4 situaciones musicales diferentes, un solo piano, dúos, distintos dúos, el trío y el cuarteto. Y la idea era sacar lo mejor o lo más representativo de cada una de esas noches y reflejarlo en un único disco, que de algún modo hable de algo que yo sentía que necesitaba hablar. Quiero decir, en realidad yo me doy cuenta que lo que se conoce de mí es como cierta faceta, que es una faceta, digamos, como, no sé cómo decirlo, pero como, es difícil hablar de uno, pero como bastante reflexiva. Quiero decir, mis discos de estudio tienen como cierta intimidad y hay como cierta cosa, digamos, muy cuidada, pero de pronto no tan explosiva, ¿no? Y lo que me interesaba mostrar es que yo soy otro sobre el escenario, ¿no? ...18 discos, Adrián y Ayes, siempre con formaciones diferentes, y la particularidad de este disco que fue grabado en vivo con formaciones que iban cambiando a lo largo de cada uno de los encuentros. Y hay una particularidad que tiene el jazz a diferencia de otras músicas. Uno, por ejemplo, va a un recital de música clásica y todo el mundo está en extremo silencio. Sí. Es más, no se aplaude en general hasta el final en muchos casos. Ni se tose, nada. Cualquier cosa que se haga realmente es una situación bochornosa. Sí, terrible para los que están en escena, molesta. Ha habido directores que han parado algunos. ¿Ah, sí? Sí, algunas tocatas frente a lo que pasaba con el público. Bueno, ¿qué pasa con el jazz? ¿Qué pasa? Totalmente lo contrario. La gente participa. Y vieron que cantan, bailan, aplauden, hacen líos, se escucha el ruido de cómo comen, de lo que están moviendo, digo, hablan entre sí. Es sorprendente la diferencia. Y sobre eso hablamos un poquito con Adrián y Ayes, para ver qué le pasaba. Digo, me da la sensación que él es muy cuidadoso del sonido y todas esas cosas. Uno está arriba de escena, están comiendo, están haciendo otras cosas. Él dice que es parte del jazz y que hay grandes discos del jazz, que eso es un complemento casi perfecto para lo que se escucha de la música que están haciendo los músicos. Escuchemos qué nos decía. A ver, el jazz es una música que tiene una gran tradición de discos. Cuando vos escuchás un disco de jazz, usualmente el jazz no se graba en teatros. Se graba en lugares donde la gente come, donde la gente toma algo, se graba en clubes. Los discos históricos de jazz hechos en vivo han sido hechos en clubes. El Village Vanguard, por ejemplo, el Blue Note. Entonces, digamos, esos ruidos que puede haber son casi parte de la música. El hecho de escuchar una copa o de escuchar que se cayó algo, digamos, es como inherente a la propia grabación, ¿no? Digo, de pronto a veces a mí me molesta un poco más los ruidos que pueden ser el aplauso. Digo, a veces yo me doy cuenta que lo que a veces me complica de un disco en vivo es más el aplauso, lo que me saca de clima es más el aplauso que el ruido que puede haber de una copa o de alguien que tosió o de alguien que habló. Hay uno de mis discos preferidos de Bill Evans, es un disco en vivo en el Village Vanguard, donde hay un tema donde él arranca tocando solo y hasta que entra el trío, o sea, la introducción, escuchas más a la gente que habla que al músico tocando el piano, ¿viste? Por ejemplo, cuando entra el bajo y la batería, las cosas se ponen un poco más silenciosas. O sea que en realidad no tengo muchos problemas con eso, ¿no? Y escuchábamos un poco lo que nos planteaba Adrián Iáñez, lo cual hay que tener mucha paciencia para ser músico de yo jazz. Yo me la pasaría chistando. Cállate de ahí, cállese de ahí. No, en realidad no chisto, pero sí me doy vuelta y miro. Sí, sí. Esa mirada, esos ojos penetrantes, viste, que llegan. Mi mujer tiene esa capacidad de hacer lo mismo. Sí, sí. Si da vuelta así, mira y ¡oh, tremendo! Bueno, en el jazz hay que estar preparado. Entonces, nada de mirada penetrante, un poquito de ruido parte. Lo dice Adrián Iáñez. Sí, si claro. Lo dice Adrián Iáñez, ¿saben qué? Vayan a hacer ruido, vayan a no, vayan con tranquilidad. El disco de Adrián igual no se escucha nada. Es una maravilla increíble. El último disco, Small Hours, Late at Night, que se va a estar presentando entonces el sábado 5, 12, 19, 26 de octubre a las 9 de la noche. Esto en Café Vinilo, ahí en Gorriti 3780, y el 17 de octubre, que jueves a las 20:30, Adrián Iáñez con Juan Manuel Bayón en el Templo de Amijay, en Arribeños 2355, muy cerca del Barrio Chino, así que por ahí se da una vueltita para el Barrio Chino y sale. Otra sala preciosa. ¿El Barrio Chino o Amijay? No, Amijay, es preciosa la sala. No el la Barrio conozco. Chino también. El no, barrio la no la conozco, Amijay. ¿Qué estás esperando? Ay, mirá. Para ahí. Se emocionó, me emocioné, es me emocioné. Es tan emocionante el Barrio Chino, sí, sí. Edítame esa parte, por dale, favor, dale. En vivo. ¿Empezamos de vuelta? No, pero es muy linda la sala. Sí, mira, sí, bueno, preciosa. Ahí estaremos entonces. Voy a comprar una cosita de Barrio Chino, yo qué sé.